Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Qué lindo estar acá. Siempre es lindo estar acá en Jujuy, volverlos a visitar. Y más para compartir la emoción de todos ustedes, la emoción de Gerardo y todo su equipo, Tulia, pero especialmente de todos los jujeños. Y quiero arrancar felicitando a todos los que trabajaron y están trabajando en este aeropuerto. Los hemos ido visitando ya dos veces antes, cuando estaba en obra, y también ver el orgullo, ¿no?, de los jujeños que trabajaron haciendo algo que sabían que va a ser un hito histórico para esta maravillosa provincia. Imagino lo orgullosos que deben estar de saber que su aporte es un antes y un después para cientos de miles de jujeños. Porque también a la mañana hablábamos en el gabinete de tantos proyectos, porque estamos llenos de proyectos los jujeños ahora, ¿no? Estamos llenos. Y Natalia Zarapura dijo, estamos recuperando la identidad, la dignidad y la cultura del trabajo jujeña, que siempre fue tan importante y que creo que ahora está tomando toda esa fortaleza que necesitamos. Porque los argentinos necesitamos trabajo. Y eso es lo que estamos generando acá. Con obras como esta, más personas van a visitar este maravilloso lugar. Y no solo las personas de otros países, sino que le vamos a dar la oportunidad a los argentinos que todavía no se enteraron de los lugares maravillosos que tenemos y que tienen que venir a conocer estos pueblos que tiene nuestra Argentina. Y más visitantes, como decía Gerardo, significa más oportunidades para todos. Para los que tienen comercio, para los que tienen habitaciones y alojan más turistas, para los que manejan remises o micros, para los que cocinan las comidas típicas de cada lugar. Ese es un eje de atracción que está comenzando a generarse, lo hablábamos con Gerardo, y tiene una enorme capacidad porque realmente la cocina de ustedes es única. Y también para los que conocen su pueblo como la palma de su mano, ¿no?, y transmiten todo lo que saben a los visitantes para que se sientan como en su casa. Mucho trabajo. Por eso el turismo, como pregona Gustavo, que no ha parado de viajar por todo el país, es una rueda gigante que impulsa a todos a crecer, ¿no? Y sé que muchos sienten que todavía no llega ese impulso, o que no lo ven en su bolsillo, o en su mesa de todos los días. Y los escucho, ¿eh? Los escucho, perdón. Generalmente no tengo el celular prendido, pero bueno. Y los escucho porque no he parado nunca de recorrer el país, ¿no? Ya he hecho más de 270.000 kilómetros por esta maravillosa Argentina desde que soy presidente. Pero quiero decirles que por eso estoy acá haciéndome cargo. Y estoy ocupando de llevar alivio a la mesa de los argentinos. Eso es lo urgente y es fundamental ocuparse de eso. Pero también es fundamental hacer todo lo que nunca antes había hecho para crecer. No solo hoy, sino a futuro. Arreglar las rutas, mejorar la educación, llevar internet a todas las provincias, modernizar el Estado, generar nuestra propia energía, donde Jujuy también va a ser potencia en energía. Y en este proceso en que estamos, que justamente es un proceso electoral, donde estamos definiendo más que nada con qué valores queremos vivir y convivir en la Argentina, yo quiero decirles que todo esto lo hacemos con honestidad y con transparencia, que son valores innegociables. Son innegociables porque los argentinos vivimos y queremos elegir vivir así. Así es como queremos vivir los argentinos en un país donde se gobierna para todos, como decía Gerardo, con absoluta libertad, que cada uno se pueda expresar sin miedo, porque el miedo justamente es lo que te hace retroceder, donde la obra pública no sea tierra fértil para que unos vivos se queden con los vueltos, sino que sea sinónimo de desarrollo real. de proyectos como este que empiezan y terminan y que generan una mejor vida para todos. Y no nos da lo mismo hacer que no hacer. Y no da lo mismo emparchar que hacer las cosas bien. Por eso se hacen obras que duren para muchos años, ¿no? Como la ampliación de la planta de agua potable, para que por 25 o 30 años no haya que preocuparse. Y con la máxima calidad, porque eso es lo que merecen los jujeños y todos los argentinos. Estas obras no son la única solución, pero sí son importantes. Y ya era hora de encarar esta renovación. Este viejo edificio hoy parece, ¿no?, que justamente es otro siglo. Y más allá de todo lo que significa efectivamente, necesitaba esa renovación, porque no aguantaba más. Porque esta Jujuy se abrió la Argentina y se abrió el mundo. Y ahora sí tenemos un edificio, como decía Gerardo, que nos va a alcanzar para 10 años o más. Yo espero que menos, porque espero que realmente la locura por Jujuy no pare de crecer y la cantidad de visitantes, que ya se multiplicó por 5, se vuelva a multiplicar por otros 5 en mucho menos tiempo. Ya lo sabemos muy bien, el futuro de la Argentina pasa por desarrollarnos en forma federal. Sin importar de qué partido político es cada gobernador, mi compromiso desde el primer día es gobernar para todos por igual, con avances reales que duren para siempre. Y realmente, con la enorme mayoría de gobernadores, he logrado llevar proyectos adelante, juntando los equipos maravillosamente bien, tal vez sin la afinidad increíble que hemos generado con Gerardo, a pesar que nuestro primer encuentro fue un poquito accidentado, pero eso demuestra que somos capaces de construir, ¿no? Y de esto se trata, que los argentinos podemos hacerlo, los argentinos podemos estar mejor, los argentinos merecemos estar mejor, pero para eso hay que entenderse, hay que sumar. Hay que realmente creer en lo que somos capaces de hacer cuando lo hacemos juntos. Y como me decía Gustavo, realmente, si hay un símbolo de todo lo que está pasando en Jujuy, de esta nueva Jujuy, de esta nueva provincia de Jujuy que están haciendo, es este aeropuerto. Así que les agradezco mucho y a seguir trabajando juntos. Por las palabras del presidente. Los quiero con locura querido Jujuy.